últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadragésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados de la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, desde caos total. Realmente caótico, ¿eh? Bueno, pero si se comprende dentro de ello, está todo bien. Señores y señores, vamos a presentar a toda la nave. ¿Esto sirve? Punto. Esto, sí, podría servir en algún momento de la historia. Efectivamente. El Mico quiere guardar absolutamente todo. ¿Sabe? Porque dice, uno nunca sabe cuándo va a necesitar un desmonecularizador de hámster. Guárdelo, guárdelo. Por lo tanto, lo guardamos. Señores y señores, presentamos ahora toda la nave en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Ese capitán. Sí, este es el más ordenado en este momento. Sí, lógicamente. Porque yo, quitó todo lo que había en el control. De esa manera yo también, claro, sería ordenado. Sí. O sea, le paso la mugre a los demás y mire qué limpio está mi sector. Muy bien. Comencemos ahora por la dama presente aquí, sí, que es la productora estrella de este programa de radio, y que el lugar donde ella se ubica también está ordenado y pulcro. Sí, sí, con sí, la sí, misma tarea de patear con sus zapatos de tacones debajo de la alfombra todo lo que ve. Señoras y señores, con ustedes, la moda. Sí, que sí, rodeada de papeles. ¡Ya! Yeah. No, papeles de trabajo. Sí, te van a tapar en algún momento, muda. Digo, no vamos a empapelar la nave o qué madres. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Discute absolutamente todo. Tiene la televisión. Es un crítico constante, y por lo tanto está malhumorado las 24 horas del día, y como dijo algún sabio, también las de la noche. Señoras y señores, con todos, el Mico. ¡Grande Mico! Sí. Representante de los micos terrícolas intergalácticos, que en estos momentos están también aventando vasos contra el suelo. Sí, algunos sí, sin querer, otros totalmente intencionales. Sí, algunos de torpe, ¿no? Sí, algunos sí, de torpe. Hay de todo. Así que, Mico, bien por tu representación. Ya estamos listos, cabrones, ¿no? Están sonando las alarmas, están las luces encendidas y aquí vamos. Nuestro cerebro se distorsiona y la información nos llega cambiada, modificada, mezclada y partida. Cultura edulcorante, suavizada y patética, consumida a manotazos para no ahogarnos en nuestras propias miserias. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Comenzaremos compartiendo una información que nos ha sobresaltado. Las órbitas de los ojos quedaban en sus órbitas y los ojos nos salían fuera de las órbitas, es lo que quería decir. Pero lamentablemente ustedes dirán, ah, qué malo eres, pirata, y tú, pero ¿cómo se ríen de esas cosas? Pero son cosas que ocurren, que están en los periódicos y que nos dicen, por ejemplo, que la actual poseedora del centro de Miss Sorda del estado de Texas murió. Y pero no, pero aquí no es que, ah, se ríen se de la murió, muerte, qué cosa, no. Se murió la sorda. Primero, ¿no? A ver, el morbo de hacer un concurso en Miss Sorda, ¿no? Sí que sí. Además, ¿cómo se verifica? Y esta, en este caso, una güera muy hermosa. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Pero cómo le verificas? A ver, adelante las sordas. Y la que ¿y avanza, si se hace la sorda? Claro, por eso, la que avanza queda fuera del concurso. Claro. Dice, a ver, quiere dedicar unas palabras. Y si no dice que qué me dijo el pendejo que me está hablando en estos momentos, no es sorda. Claro, por sí. Tanto, ¿quién verifica que en el concurso de mis sordas se anoten sordas? Pero aquí viene esta lo mejor. Sorda, sí, sí. Claro, porque ustedes dirán, ¿cómo saben estas cosas? El morbo y esas mamás. Se murió mi sorda. Se murió. Ella tiene 18 años. Sí, ¿no? Que sí. Víctima, o sea, estaba muy joven, Tara Rosa McCoy. Y murió arrollada por un tren. Pero ustedes dirán, güey, pero son accidentes que ocurren, claro. Sí que sí. Pero aquí está lo jocoso de la noticia. Paseaba por las vías ferroviarias. Primer punto, si eres sorda, no te pases por la vía ferroviaria. Claro, es decir, que se quería mostrar. Claro, me voy a dar un paseo por la autovía de la mano rápida caminando. No, no, hija, que eres sorda. Y no te escuchó. Claro. Hay lugares y lugares, verdaderamente. Digo, bueno, estaba caminando ella por las vías del tren cuando un tren de la compañía Union Pacific la atropelló y acabó con su vida. Un testigo aseguró al canal de televisión local KTVC, y ya nos imaginamos ahí un rendez diciendo, sí. Yo lo vi todo, cabrón, es que quiere que le explique. Bueno, la sordita comenzó a caminar y el tren hizo tronar su claxon y ella como que no lo escuchó. Y no, claro, si era sorda. Y bueno, y la arrolló. Y entonces dice, bueno, según este testigo, el tren hizo en repetidas ocasiones sonar su bocina hasta que ocurrió el accidente. Sí, sí. Que el tren no puede evitar porque va sobre rieles. Entonces pues, suena su bocina, suena, claro. Pero o se corre la sorda, o se corre, no te muda, un día te puede pasar a ti. Sí, no sí. Por, las mudas tampoco deben ir a pasear a las vías, no sabemos por qué. Igualmente tú escuchas y te toca el claxon del tren, por favor. Sí. Dice aquí, bueno, era una de 7 aspirantes. Fue coronada el año pasado como Miss Sorda de Texas. ¿Y ahora quién quedó como la Miss Sorda? Y no, y la primera princesa. La primera princesa. Pero la primera princesa no sabemos si se enteró que fue primera princesa o a todas le dijeron que son Miss Sordas. Ah, puede ser también. También puede ser. O le habrán colocado la banda. O sea, son sorda pero no ciega. Sí. Le habrán visto, salí primera princesa, dijo. Bueno, esa directamente va a representar el estado de Texas porque iba a representar esta en el certamen Miss Sorda de América. Oh. Es decir, está la Miss Sorda de América. Sí que sí. Y el próximo mes de julio. No escucha este programa. No, la Miss Sorda no le gusta. En realidad le han tratado de poner este programa en sí. El concurso para incitarlas en el desfile y la sorda le da lo mismo. Sí, le sí. Ponían un tema de Pimpinela y este programa sí y al sí. Carajo. Y bueno, la fallecida estudió en la escuela para sordos de Texas y se desplazó a Washington en enero para estudiar en la Universidad de Gallaudet y bueno, regresó a su estado natal. Esto ocurrió en Texas. Bueno, una noticia realmente, estamos dolidos por la muerte de Tara Rose McCoy, pero que sirva de enseñanza. Pero tendría que haber sentido, aunque sea la vibración del tren. Algo, porque acercarse. Es verdad, lagarto. Para mí se trata de más de para mí es un suicidio para esto, y habría que empezar a investigar desde ese lado, porque está la mafia de las de los mises. O sea, está la mafia de los concursos de belleza. Sí, esa ya la conocemos. Parece que ha llegado. La abuela la veían así como que estaba bien buena. Y sí, la abuela estaba chulísima. Sí que sí. Y bueno, y vente a caminar por aquí. No, este tren hace años que no pasa. Le hacían con el lenguaje de señas. Claro, el tren por aquí no funciona nunca más. Y le hacían así con los deditos. Y dijo, bueno, porque dentro de todo era muy crédula. Sí. Pero bueno, ahí está. Tara Rose McCoy, el programa del día de hoy está dedicado a tu memoria. Hola, María Tijuanense, te saludo con el gusto y el respeto, de siempre estar en Chilangolandia. El último en llegar llega y dice la razón por la llegar. Cual les escribo hoy es la siguiente cuestión. A ver, desintegrados del interior de la República Mexicana, tengo una duda y en parte una molestia. En días pasados escuché un chiste con alusión ofensiva hacia los chilangos, en donde según unos animales se iban de un establo porque les mandaban a un chilango. El chiste no es como para ponerse mamalón, pero la cuestión de fondo es así. Así que quiero preguntar a todos los desintegrados mexicanos, no chilangos, ¿cuál es la razón o motivo por la que se tiene tanta aversión por los chilangos? Hace algunos programas empezaron a mandar correos diciendo que cosas tirarían a la basura. Yo estaba tentado en escribir uno donde diría que tiraría a la basura los prejuicios y creo que son estos los que propagan esa ideología anti-chilangos. No son prejuicios, es una generalidad claro, de todas las ciudades importantes del mundo. Sí. Que son como un poco más power. Sí, sí, sí. Es así, cabrón. Sí que o sea, no vengas chilango, con mamadas y chilangos son chilangos. Hacia afuera de Chilangolandia, dice, como diciendo, vivo en el ombligo del mundo. Lo que y tú eso. Eres de San Luis Potosí. Sí que sí. Y tú eres de Chiapas. Pasa en Madrid. Eres, sí, pasa en Madrid. Pasa en Buenos Aires. Pasa en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Pasa en New York. Pregúntale a los del interior de la República Argentina cómo le caen los porteños y te dirán, sí. Son como si fueran lo más peor. Sí, y, yo sé. Entonces, imagino que en Chile pasará con los de Santiago, en pasa Perú en con los de Lima, eso seguro. Bueno, en Bolivia pasa con todos. Sí, o sea, sí, con los sí, de La Paz, sí. Con los de Santa Cruz de la Sierra, sí, con los de Sucre Bolivia, y entre sí, ellos sí, mismos. Sí, pero es un sí, caso sí, particular. Sí, sí. Pasará con los de Asunción en Paraguay. Póngale. Y así en todas las ciudades. Salvo en los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha encargado. Tiene muchas ciudades importantes. Tiene muchas ciudades importantes. Pero igualmente se miran mal todos. Claro, los de Los Ángeles sí, que y los de Washington. Sí. Y los de New York, básicamente sé que New York, New York es la más, que es la más odiada. Así que no te enchiles, por favor, último en llegar. Dice, bueno, aparte aclara que estos prejuicios, creo que son estos los que preparan la ideología anti-chilangos. No niego que hay chilangos mierda, pero la mierda la caga el niño elefante en todos lados, en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey. Mierda, y bueno, en todos pero hay lados. Una cantidad de gente ya, en el DF. Son más habitantes por kilómetro cuadrado, está como la mierda más concentrada. Ay, estas cosas de chilangos y super chilangos. Y cuando hicimos ese chistorete dijimos, ya va a venir un chilango mamalón a hacer su mamada. Y vino. Y vino el último, y vino. Bueno, cabrones, sin más que agregar, espero respuestas fundamentadas, dice, del por qué ese odio para con nosotros. Y allí le paro, porque hay más desintegrados que leer y se cuidan, cabrones. Oye, es por esto mismo, cabrón. ¿Te molesta que sea chilango? Ya, está bien. No, la muda no. Sí, les pedimos que igual no lo respondan al último llegar. Que él solo encuentre la respuesta a por qué los chilangos son, ¿no?, un tanto detestados dentro de otras regiones mexicanas. Soy colombiano, de la ciudad de Pereira. Ah, de Pereira. Sí, y quiero decirle a todos los rolos bogotanos que son un... No, sí que no, sí. No, dice, al de Pereira y con mucho orgullo, pero me hubiera gustado ser mexicano, ya que tiene una cultura de HP. Así que es que Willy Parker está justamente en México. Bueno, apenas, ¿por qué no ponen las palabras completas? HP puede ser hijo puta, puede ser Hidalgo Peralta, sí que sí, puede ser hechos puta. Claro, todo eso puede ser. Y la libre imaginación de nosotros que somos chamacos nos lleva a cualquier lado. Bueno, apenas hoy escuché este programa y es como ninguno. Por último, que vivan las mujeres colombianas y que viva. Y que viva yo, ¿por qué no? Claro que sí, bueno, sí que sí, vive, cabrón. Solo quería saludarlos y que sepan que Colombia los escucha. ¡Atención! ¡Colombia nos escucha! ¡Uribe! ¡Colombia nos escucha! Desde Barranquilla hasta Pasto, desde Medellín hasta Bogotá, desde Cali hasta Pereira, vallenatos y cumbias, paisas y costeños. ¡Viva Colombia! De los colombianos que están fuera y dentro de Colombia, ¡viva Colombia! Y Gabriel de Houston, Botero, García Márquez y Valderrama, ¡Colombia nos escucha! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Armando desde San José de Costa Rica. Hola, Armando. Dice, ¿qué me dicen, maestro? ¿Así que me rayaron la madre la semana pasada? Pues, ¿qué mierda se le va a hacer? Bien merecido, me lo tengo por reenviarles mamadas. No recordamos por qué te rayamos no, la madre. No importa, lo volveríamos a hacer. Coincidimos contigo que bien merecido te lo tenías. Sí. Dice, yo nomás les cuento que después de tal madriada me levantó del piso, me sacudo el polvo y con un ojo morado levanto mi dedo de medio dirigiéndoles una señal de empate hacia la nave María Tijuana. Y continúo mi camino manteniéndome en sintonía. Pura vida, compas, y sigan en lo que está. Nadie me olvidaba. ¿Qué hay de cierto rumor con que el mico es el primate perdido en el espacio que sale en la última película del Planeta de los Simios? No lo conocía esa faceta, mico. Lo desmentimos. El mico no es actor. No. Y está agregando aquí que Tim Burton también hizo mierdas, ¿no? No le gustó. Lo llamó Tim Burton, le dijo, oh, Planeta de los Simios. Tim Burton le dijo, ahora me llamas, no me llamas para el mundo de Jack, que está bien chingón, y me llamas para esta mamada. No. Muy bien, mico, sostenemos, que no te llamen más. El señor Don Robaro, ¡ja!, dice desde el Pulgarcito América, Salvador. Hola, Don Robaro. Hola, ¿qué tal, amigos de lo enigmático indescifrable? Qué chida la foto de Don Robaro, que Don está Robaro en Canal Trans. Está prácticamente exponiendo en Canal sé Trans. Que sí. Don Robaro es un fotógrafo que nosotros sabíamos que era fotógrafo eximio profesional. Y realmente te pasas, porque además es un gran compositor. Sí que sí. Digo, en términos que usted diría que acaba de decir que es fotógrafo. No, un gran compositor, fotografías. Dice, bueno, este fin de semana fui a ejercer el sufragio. Sí, hubo votaciones, hubo elecciones en El Salvador, no presidenciales. Bueno, voté. Lo bueno es que ya basta de campañas políticas que me tienen harto. Ya votamos y ya pasó. Es verdad. Y ganó un güey que era coyote, que se dedicaba a llevar ilegales hacia la frontera. Ah, sí que sí. Y el hombre chingón, lo votaron. básicamente imagino que los votos estarán basados en que lo saquen de El Salvador. Decían, bueno, ¿y aquí está? Que nos saque a todos. Claro, ¿y aquí está? Oiga, alcalde, ¿y aquí usted trabaja de esto? Siga, sí, trabajando. Siga, siga, Nos lleva a todos, ¿a dónde nos subimos? ¿A qué combi? Bueno, dice, no más politicadas hasta las próximas elecciones. Durante este fin de semana he descubierto varios enigmas. Número uno, ¿por qué cuando se te jode el DVD siempre se jode en la mejor parte? Póngale que se hace un rasguño en el disco y siempre pasa sobre la parte donde el bueno se enfrenta con el enemigo, o si no, en esa parte donde el tipo logra acogerse a la tipa, y así sucesivamente. Bueno, ahí depende, porque si se jode, vio que algunos se joden y queda como congelado. Claro. Así que si justo le está dando, sí, por lo menos te queda una buena foto. Te queda, habría que, esto por ejemplo, no, el género pornográfico no ocurre. No. El género, sí, pornográfico, donde se quede congelado, está bien. Está chido. Sí, efectivamente. Salvo que te toque justo. Esas son las ventajas. Nada, sí, más que los 5 minutos que, donde no hay sexo. Claro, o en el comienzo, donde hacen todas las advertencias. Sí, sí, cuidado, sí, donde están los niños. Ahí, cuidado, 18 años. Sí, sí, cuidado, sí, con, sí, esto. Cuidado, sexo explícito. Cuidado. ¡Ah! Y ahí, ahí sí, sí, sí, devuélvanme, sí, el dinero. Pero te puede ocurrir, ¿no? Que está... Luke, I am... ¿Qué le iba a decir? ¿I am qué, hijo de tu pinche madre? ¿Qué le iba a decir? No, por favor, ponlo de nuevo. ¡Mierda! Luke, I am your... ¿Su qué? ¿Your qué? ¿Qué? New para York. Mí es su tía. Para mí es su tía. Sí, para mí sí, sí, es su tía. Que fumaba mucho. Es su tía que fumaba mucho. Que le quedó la voz así. Y estaba vejentada. Sí, que, sí, sí. Bueno, ya ni me entero. Bueno, carajo. Bueno, y ahí está, se madrió el DVD. Por otro lado, ¿por qué cuando perdemos algo siempre lo buscamos en lugares en los que jamás lo habríamos puesto? Y porque agotamos los lugares donde sí, que creíamos, sí, que seguro estaba. Es decir, yo las tijeras te juro que la había puesto sobre esta mesa. Y ya cuando están en la mesa... Sí, entramos a buscar por todos lados. En la nevera estará... Se me habrán caído por ahí de la taza, ¿no? Y esas cosas. Número 3. ¿Por qué cuando no tengo cable TV siempre encuentro cualquier mamada que ver? Pero cuando tengo cable con cientos de canales nunca hay nada que ver. Eso es verdad. Eso es verdad. Tú te restringes. Ah, me mudé. Me cambié a un apartamento de soltero de medio ambiente y con un televisor que he colgado la antena para alcanzar nada más que los canales de aire, que son 2. En uno está Chávez hablándome y en el otro está el último reportaje de Jaime Bailey. Ah, Jaime Bailey, fíjate, y te prendes. Sé que digamos, si tienen 116 canales, este partido será ahora o será diferido. ¿O no, ya aparte, pasó? Si no tienes cable, vienen todos y te dicen, vi por cable esto, vi por cable es lo verdad, otro. Es verdad. Y te colocas el cable y una mierda. Cuando no tienes cable, todo el puto mundo habla de las habla cosas, de cosas pasan que cable. Pasan en cable. Sé que Friends, es la mejor serie que jamás vi. Ah, es increíble, vean Friends. ¿De qué se trata? No, es de cable. Sí. Al carajo. Sí. Está bien. ¿Viste luego el último... te pones cable, Best Friends y bueno. ¿Viste el último capítulo de Los Simpson? ¿Cuál, güey? En el que cuenta la historia de cómo se transforma. No, ese es el es de la primera temporada, cabrón. Y vamos por la 13ª. Muy bueno. Y luego te pones cable y una mierda, ¿no? Están pasando ahí partidos entre el América y el Chivas del año 86. Cego Max es de Tampico, México. Hola, Cego Max. Hola, amigos de la tripulación de la María Tijuana. Porque tiene esta voz, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un nombre muy peludo. Hola, amigos de la nave María Tijuana, señor Pirata, señor Lagarto, Muda Mico, Capitán Roger Vinilo. ¿Qué tal van las cosas? Ah, llegaste para eso. Es que las cosas van. Las cosas van. Sí, es un proceso, ¿cómo decirlo? Complicado. Centrífugo y centrípeto a la vez. Sí, sí, hay, sí, cosas que se alejan por una fuerza casi natural. Y cosas que se acercan. Cosas que se acercan. Sí, y aquí nos ves. Van, tratando, sí, de superarlo. Bueno, deseo que estén bien. Aquí andaba navegando por la internet, pensando fotos, escuela, trabajo, el mundo desintegrado, Red Trans, la muda, boobies. Y de pronto me encuentro con la agradable noticia de que un crío ha golpeado a George W. Bush con una pelota de golf en su fea y horrible cabeza subnormal. Ese hombre perdí, güey. Es un terrorista. Sé que nato. Sí. Y con una pelota de golf. ¿Pero qué pasó por un campo de golf, sí, y el niño le atinó? ¿O son esos niños que llevan a los actos de política? Y se le rompió la cabeza y le salieron los cables. Y se le salieron los cables. Pero rápidamente Chini lo reconstruyó. Tapen eso, dijeron. Ahí estaban los de inteligencia. Ya quedó como nuevo. Está diciendo estupideces. No, no es normal. Quedó como nuevo. Sí. Así ahí... lo quería su padre. Así, George, I am your father. Claro. Imagen y semejanza. Efectivamente. Bueno, Segovax, gracias por la información, y bien por el niño. Sé que sí. Estar como el niño. Paola de la Victoria, Chiclayo, dice: yo tengo mi enamorado, pero me dejó porque. No. No. Paola de la Victoria, Paola no puede perder jamás. No, Paola de la Victoria. Si no, cámbiate el apellido. Es más, tu enamorado te deja y tú, 30 segundos después, le dices. ¡Vete! ¡Vete! Soy a yo la chingada. El sí que termina sí. esta la que termina esta relación. Sí que sí. Porque te debes ir con una victoria, Paola, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí. Dice, tengo mi enamorado, pero me dejó porque lo engañaron, que yo estuve con otra. Y yo lo sigo queriendo a él. Pero bueno, bien. Era el tabú de su sexualidad. Y Paola... No, Paola, no es que él tuviera un tabú respecto a las actividades lésbicas, sino que te dejó porque él no estuvo presente. Claro. A él no le gusta que no le avisen las cosas, básicamente. Y bueno, pero chido, ¿eh? Si no, pásala, sí, sí, sí. Pásala bien y ahí te ves. Hola, hijos de Minerva y Douglas Adams desde Marabatío, Michoacán, México. Les saludos a Pascualito Reloading. Ah, hola, San Pascualito. Dice, bueno, el libro de esta semana fue Hasta Luego y Gracias por el Pescado. Bye, bye. Un libro de ciencia ficción muy vaciado, pero tiene un manual de autopista intergaláctico que ustedes deberían de leer, ya que anda navegando por los confines del espacio cósmico junto a las cenizas de Timothy Leary, el rey del LSD. Bueno, y una parte de la novela, llegan unos extraterrestres que quieren hablar con los gobernantes y ellos piensan que son los lagartos. ¿Será que saben que el señor Lagartijas quiere el poder en Disneylandia? Chale, creo que... Yo creo que sí. Hay como... lo he venido repitiendo, hay un complot, dice, bueno... acá ando en curso de actualización, muy pinches difíciles, porque son los de introducción a la computación. ¡No mamen! Yo, curso introductorio a la computación. Ajá. En los principios, las computadoras eran bien pinche grandes y ocupaban una sección grande como casi un estadio de fútbol. Luego, con la llegada de los japoneses y el microchip, todo estuvo más chido. Muchas gracias. Sí, ¿Ya está? Vayan. Ah, qué chido. Busquen sus cosas ahí. Ya hizo el curso, es verdad. Ese era el de introducción nada más. Y ya está, con el curso de introducción, usted podrá ser un mico en cualquier momento. Y hace cómo se prende una computadora, dice. Bueno, eso está bien, porque en todos los manuales, cuando te pasa alguna mamada con la computadora... No dice cómo se enciende. Dice, verifique que la esté encendida. ¿Sabe? Hijo de tu pinche madre, a mí me acaba de entrar un troyano que me borró el disco rígido completo y tú me dices... Ay, mamones, cabrón. Fíjate si la computadora está enchufada. Ay, mamones. Enchúfame la máquina. ¿Qué es? Ay, mamones, es verdad, lagarto y mamadas son mamadas. Dice, por eso es que ahora pongo en práctica lo que aprendí y les escribo para decirles, mi mamá ya es una desintegrada más, así que envíenle un saludo, señor. Se llama Ofelia. ¡Oh, Ofelia! ¡Ofelia, Ofelia, Ofelia! ¡Celada por Otelo! Te mandamos un beso. Sí que sí, celada. No nos rimó, pero no importa, Ofelia, con cariño, ¿eh? Y como estoy lejos de la tierra que me vio nacer, es decir, también lejos de mi madre, me escucha en el programa cuando salgo y platicamos por el Messenger. Aquí en Marabatío está por comenzar el mejor evento de este año, Super Delicatez, en la elección... por pasarela de la chica Feria Abril, donde se muestra, además de la belleza, la inteligencia de las participantes y los votos por la paz mundial, lógicamente. Sí que sí. ¿Y tú qué deseos tienes? Que haya paz en el mundo. Muchas gracias. Bueno, eso se podría sintetizar diciendo... ¡Todas ellas! Todas las participantes de este concurso de belleza desean fervientemente que haya paz en el mundo y que no haya más niños... más ballenas. Y que no, también, sí que, y sí, que no haya y niños que mueran de hambre. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, por favor, muestren el culo, damas. Sí. Y que es lo que van, ¿verdad? ¿Qué tanto? Dice, bueno, por eso pido a Rocío de Tandil, Argentina, que me ayude a elaborar los discursos para la participante que sean un poco más originales. Bueno, me convertiré en reportero y les daré la crónica de lo sucedido. Sí, que sí, cabrón. Y saludos al Hipermán, se despide San Pascualito, Ray Reload, después de la señora Artica. Si quiere ganar las elecciones, hágase panadero, porque ellos son los que mejor mueven las masas. Es verdad. Masa fina, masa seca, sí, sí. Y ahí están los panaderos, sí, sí. Convocando a las masas. Sí, en realidad, sí, sí, sí. Un jefe de campaña debería ser panadero, pero nosotros, el jefe de campaña es de Oxis, sí. Está trabajando como nadie ha trabajado en una campaña política. El de Oxis está prácticamente llevando a cabo la campaña política del señor Lagarto para Disneylandia. Siempre que vuelvo del boliche de mi pueblo, dice el Adolfo de Tucumán. Ja, hola, Adolfo. Esto nos sitúa que el Adolfo no viene de jugar bowling ni bolos, sí, sí, sí, sí. Sino que viene de bailar. Sí, de danzar alocadamente toda la noche. Imaginen al Adolfo cual gacela danzando unos pasos de baile alucinógenos. Pero trate. Dice, bueno, cada vez que vuelvo del boliche de mi pueblo, se me viene a la mente la frase: las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Frase extraída de una letra de una canción de Patricio Rey, Sus Redondos de Ricota. El indio es un genio de mierda. El indio es el cantante de Patricio Rey, Sus Redondos de Ricota. Un genio de mierda, eso así como cariñoso. Chingada madre, Adolfo. Cada vez que envías un mensaje, tengo que andar explicándolo todo. ¿Tú te crees que vives en la burbuja del Nubeluz? Bueno, dice, el indio es un genio de mierda para decir esta verdad tan latente en la sociedad. Carajo, estoy harto de ir al boliche y de que las minas buenas anden con unos futuros cortaduras de mierda. Dice, cortarrutas. Bueno, estoy harto se dejan seducir por unos pelotudos que van al boliche de gorra con camiseta de fútbol y se emocionan al bailar cumbia, o por los clásicos viejos vinagres que por tener auto se llevan todo. ¡Sociedad de mierda!, dice el Adolfo, que parece Proudhon alejándose en la Primera Internacional y peleándose con los comunistas. Estoy cansado de la puta estupidez que está sumido todos mis pares. A la mierda con la sociedad, a la mierda con la moda, a la mierda con los pelotudos, a la mierda con el boliche, a la mierda con la estupidez adolescente, a la mierda con los viejos vinagres también. El Adolfo está a la mierda grande. Con todos. El Adolfo está creciendo. Está creciendo. Y nos está creciendo torcido. Se está dando cuenta de las cosas y el Adolfo es otro adolescente que en este contexto internacional no para de sufrir. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Y aquí tenemos el spam nuestro de cada día. Ajá. Un spam que me ha llamado la atención que dice: ahora puede controlar su peso en forma definitiva, supervisado por un médico especialista capacitado, sin tomar medicaciones, sin hacer dietas extrañas, sintiéndose bien durante el proceso, sin pasar hambre, pudiendo comer lo que le gusta, controlado si es necesario, la celulitis y la flacidez, guiado por un médico especialista capacitado en el tema. ¡Atención! ¿Y qué mierda? ¿Qué? Pero y no sé qué mierda. Te concentra, te hipnotiza, te duermen, te matan. Es con pastillas. Dice con pastillas. No, sin pastillas. Sin pastillas. Sin ejercicio. Sin una mierda. Yo imagino que es. Mata. Tratar de buscar chamba en un país latinoamericano. Ah, puede ser. Rápidamente sí. Pierdes kilos sí. Y te deprimes. Yo te voy guiando por un messenger. Sí, luego, claro. Y está el médico. ¿Cuánto has bajado? Te guía por el messenger. Dice, ¿cuánto bajas? Y tú le mientes. Dice, 18 kilos, doctor. Ah, 18 kilos. ¿Cuánto era que pesabas? 20. ¡Oh! No, estás mal. Bueno, al carajo con estas cosas. ¿Qué es ridiculeces? Arona. Dice, nomás para aclarar que lo del popcorn está bien, nomás que lo de la música pop es por la abreviación de popular. Y se retira. Ah. Sí, conocía. Es de la cultura pop. Es la cultura popular. Ah. Bien. Bueno, está bien. No es algo que nos esté corrigiendo ni nada. No. Es el acercamiento de un conocimiento. Póngale, sí. Estamos en una fiesta, se acaba el tema de conversación y alguien dice: ah, adivina qué. ¿De dónde viene el pop? De música pop. Y todos dicen: ah, no sé, ni madres. De popular. Sí. Luego te paras, dices, mi abrigo, por favor, y te retiras. Besitos, abracitos, desde el punto de vista nada gay, dice, muac. Sonó. ¿Qué onda, cabrones? Aquí les saluda el Kefas de New Jersey. Hola, solo para Kefas. Decirles que mamadas son mamadas. Díganme si no, fíjense que el lunes estuvimos con 70 grados Fahrenheit, o sea, como 18 centígrados. Después de un pinche frío que cagaba la madre, y todos porque pensábamos que ya se había acabado, pero ni madres, ahora resulta que ahora voy para el jueves y viernes va a bajar otra vez a 35 grados Fahrenheit, y que el viernes hasta va a nevar. Puta madre, esas son chingaderas, que no. Por ahí les encargo que le digan a Helter Skelter que nos mantenga informados del clima por aquí por los New Yorkers. Ok, y también antes Helter Skelter toma nota. Sé que sí. Para el panorama del día viernes necesitamos el clima en New York, porque parece que hay culos que se están congelando. Póngale eso. Y no tuvo en cuenta esto justamente el Kefas y se cortó el pelo. El cabello a él le servía de abrigo. Cabrón. Y a él le faltan como 10 grados Fahrenheit que... No hay que cortarse el pelo en invierno. No, jamás. Eso es la... No hay que lavárselo tampoco. No. Hay se que pone dejarse... más duro y te protege más. Efectivamente. O sea, eso es... Genera la capa de grasa como el mico. Sí, que sí. Dice, también antes que me olvide, por ahí les encargo un chingue a su madre para el pendejo de George Bush, porque pues ya hace mucho que no lo escucho, que se me miente, sale cabrones. Bueno, ahí estaba entonces. Señoras y señores, aquí está el Mertiolates de La Paz, Baja California, México. Ah, hola, Mertiolates. Dice, ¿han visto los apagadores? No sé si en la nave existan como aquí en la Tierra o igual en otro lado del mundo. ¿Qué son los apagadores? No existen como aquí en el continente americano. Viví completamente frustrado. ¿Por qué? Porque tiene un palito y un cero en los botones de encendido y apagado. No entiendo esto. ¿Qué es un apagador? Dice, pero lo encontré. Entonces la respuesta, espera, en un momento contestaré. Solo le abriré la puerta a estos hombres de negro que están afuera y portan armas semiautomáticas. enseguida vengo, dice Mertiolate, está algo extraño, y se lee los apagadores. Dice, oigan, esto es hablándole al señor Mico. Señor Mico, hace Mico. Meses que, bueno, estaba perdido por ahí, volví, y ahora me encuentro con que está mi fotografía en foto de oyentes, y me colocó usted como del DF mexicano. Soy de Baja California Sur, cabrón. Ah, lo lamentamos mucho. Mico ya lo ha explicado. Múdate al DF. Sí, múdate al DF. Sí, sí. No queda otra. Si no viene aclarado, lo lamentamos mucho. Y ya está. Mico pone el cartel y que se chinguen. El perverso pero carismático señor Valdés de la Ciudad de México, México. ¡Ja! Solo un saludo rápido y un chiste de músico. Bueno, con eso de los chistes. Ah, de músico no tuvimos. No, no tuvimos de músico. Un niño se acerca a la mamá y le dice: mamá, mamá, de grande quiero ser baterista. Su madre lo mira y amorosamente le dice: hijo, no puede ser ambas cosas. Hay algo que no me dijiste, madre. ¿Cómo salieron los últimos estudios, madre? Bueno, uno un poco más malo y más viejo, seguramente lo habrán contado miles de veces, que es de animalitos, pero bueno, aquí se los cuento. ¿Qué hace un elefante parado sobre una pata, dejando viudo a un pato? Eso es digno de la época preadolescente, sí, sí. Interno 7 de hecho, sí, uno, sí, sí, sí. Pero no lo hemos está contado chido, nunca porque nos daba vergüenza ajena contarlo. No, está chido. Pero está chido, sí, está chido, ¿no? Sí, bueno, sí. Tiene animalitos al menos. Yuyam es de Cochabamba, en Bolivia. Hola, Yuyam. Si un día antes de que el mundo se desintegre, tablear y tablear y morir tableando, mierda, que vivo el punk rock. La chiva comediante desde Cachaquí, Argentina, dice: hola, maestros de las pendejadas, aquí estoy. Bueno, aquí les va un chiste. Y yo me reí, pero porque estaba alcoholizada. No sé qué efecto. Ah, a ver, ¿no? Espera, entonces, espera, espera. Dice, espera. Claro, que... Sí, vámonos unos tragos. No, güey, ¿cómo se va a alcoholizar para ver si le causa gracia o qué mierda? Pero que si no me causa gracia. Bueno, está bien. Necesitamos alcoholizarnos entonces en este sentido. ¿Tiene algo que pegue rápidamente? Digo, porque no, los tiempos de la radio no son como para. Un alcohol vodka, no puro. Sé, vodka puro. Sí, tendría que estar bien lleno. Sí, tres, sí, fondo blanco, cabrón. Sí, perfecto. A la cuenta de tres. El siguiente acto dentro de la María Tijuana no tiene que ver con la apología del alcohol. No, muchas no, no, no. Gracias. Un, dos, tres, va. Bien. Distantes estamos de estar pedos, les digo. No, calor. Pero nada. Bueno, un poco, ¿sabes? De calor. No sé si ahora me voy a reír de nuevo, dice la chiva comediante. Lo intentaremos, chiva. Estaban tres gauchos en el campo, tres hombres autóctonos. ¿Sabes qué hacer? Tres gente que trabaja en el campo, cosechando y haciendo las cosas del campo. No es tan largo como para llegar a ponernos en pe... Dice, bueno, debajo de un árbol estaban tomando unos mates, o la infusión típica, sí, de las pampas argentinas, ¿verdad? Y también de la República Oriental del Uruguay, de Paraguay, bueno, para que no se ofendan. Estaban tomándose unos mates y de repente pasa una oveja. ¿Eh? Una oveja. Una oveja bien, sí, peludita, toda ahí pegando sus saltitos y esas cosas. Entonces el primero se pasa la mano por la cabeza y dice: ¡ah! ¡Ojalá fuera Madonna! Los gauchos conocían a Madonna, cabrón. Son gauchos que escuchan Madonna. No lo entendí. Dice, no, no termina ahí, güey. Ah, está bien. El primero dice, ah, ojalá fuera Madonna. Luego el segundo se pasa la mano por el cuerpo y dice, ah, ojalá fuera Angelina. ¿Qué? Angelina, Angelina. Angelina Jolie. Ah. Yo quiero un gaucho. Pero son gauchos modernos. Sí, está, sí, está, sí, bien. Sí, tienen cables, tienen todo. Yo, ojalá fuera Angelina Jolie. Y el tercero se pasa en su parte carnal delantera. ¿Cómo? ¿Por dónde se la pasa? Ah, se pasa la mano por su parte carnal delantera y exclama: ¡ah! ¡Ojalá fuera de noche! ¿Para qué? Porque ya se conforma con la oveja, cabrón. Ah. Bueno, espero les guste. No, pero no. Podría, ¿verdad? Es malísimo. Sin decir tantas cosas. Día, pero ¿usted qué cree? Y ¿eh? Bueno, no hay chistorete. O sea que nos ponemos peces. Hay un gaucho, bueno, y hay dándole a una oveja. Oveja. Bueno, espero que les guste y me contraten como comediante. No, terminantemente no. No, no, pero bueno, podemos controlarlo para otra cosa. Paz y amor. Y dice, ya bueno, besos, chao. Ahí se va la chiva. ¿Quieres otro trago? Sí, me gustaría otro trago. Básicamente porque hace frío aquí dentro de la nave, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en realidad no hace frío, pero bienvenido. Nosotros mismos en este programa tenemos la manía del vino giratorio. Fíjense. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integradores en tanta desintegración. Yosafalde pide a todos los desintegrados que colaboren con su conciencia. Colabore, por favor, colabore. Este correo es para pedirles consejo, porque desintegrados... Colabore, por favor, colabore. Me llamaron de la PGR. Y yo pensé, sas, ya en las garras de la injusticia, digo, perdón, de la justicia mexicana, pero no, es para proponerme trabajo. A mí, para mí la policía no puede proponer nada. No, no. Digo, porque toca la puerta. ¡Policía, va a la mierda! ¿Y ya saltaste por la ventana? Sí, que sí. Y era para proponerle ciudadano del año y entregarle las llaves de la ciudad, ¿no, güey? Primero, no sé, infórmame, porque como que uno se asusta. Dice, bueno, era para proponerle trabajo. Y ya en la Procuraduría General de la República. Pero si estoy en contra de los que... de los responsables de cuidar la ley son los primeros en quebrantarla. Yo estoy en contra de la hipocresía de las instituciones mexicanas, de las raterías que permite dicho sistema. Yo quiero ser un hombre de trabajo honesto y honorable. La PGR va en contra de todo lo que creo. Posibilidad de ser otro. Es una posibilidad de cerote. Sí. Todo lo que soy y lo que quiero ser no está relacionado con la PGR. Sin pero embargo, verás que dentro te acostumbras y, sí, y te va a parecer chido. Sí, es más, sí, en poco tiempo sentirás el power. Sí, que sí. Y dirás, permiso, permiso, córranse de la fila. Yo vengo, soy de la PGR. Sí, que sí. Ahí está y mirarás con cara. Bueno, dice por aquí, bueno, pero algo tengo que comer, ¿verdad? Necesito un consejo. ¿Qué hago, desintegrados? Come, güey. Come. Sí, sí, sí, sí. Uno tiene que comer básicamente por una cuestión de supervivencia. Sí, que sí. Dice, ayuda, por favor, muda. Te ves bien linda. Aparte es bueno tener a un conocido dentro. El profesor perverso, es verdad. Queremos a alguien dentro de la PGR. Sí, que sí. Para que nos ayuden algunas cosillas. Ah, no, sí, nada sí, más. Sí. Bueno, Yosafat acepta la chamba. ¿Pero qué tienes que hacer, cabrón? No sé qué tiene que hacer. En la PGR nada. ¿Qué va a hacer uno en la PGR? Claro. Bueno, Yosafat ve y empieza a extorsionar gente. ¿Qué tal, cabrón? Les escribo. Toma el trabajo. Claro que es una chamba, güey. Sí, que sí, cabrón. Que una institución pueda cambiar demasiado. Creo que... puede ser, ¿no? Que te termine cambiando, pero tenemos fe en ti, Yosafat. Sí que sí. Ahí está. ¿Qué tal, cabrones? Les escribo. Ah, hazme un favor, Yosafat. Si consigues el empleo, no escuches este programa en las PCs de la PGR, por favor. Ah, escúchalo en tu casa, tranquilo, un ciber, ¿qué onda? ¿Qué tal, cabrones? Les escribe el Urias Gato, desde Valle del Chalco, Estado de México. Les escribo para decirles que son bien culeros y se escuchó culero la lectura de mi mensaje anterior. ¡Ay, perdón! ¡Ay, vamos a releer al Urias Gato del Valle de Chalco! Sí, que sí. Porque estuvimos culeros. ¿Tú qué crees que es esto, niño? ¿Qué es el colegio de las Carmelitas Descalzas? ¿Qué es un colegio aquí, privado? Que es un colegio privado donde tú pagas la cuota y te leen los mensajes como tú te place. No, cabrón. Mira, esto cabrón, del Estado. Esto es la vida real y es estatal. Y es el Estado nuestro, ¿no? Claro, sí, es el, sí, sí, sí. El Estado del Leviatán. Por lo tanto, dice, y yo quería hacer público este mensaje. El mensaje, vamos a aclararlo a los desintegrados que a están ver. Diciendo, ¿injusticia quizás? No, injusticia no. El mensaje de Urias Gato era una mentada de madre para sus compañeritos de colegio, que era una lista de 150 cabrones que nadie conoce salvo él y ellos mismos, y se mentaba la madre mutuamente. Pero cabrón, para eso los españoles crearon los 40 principales. Ajá. Y hay millones de copias aparte, dando vueltas a todo el mundo. En México, Argentina, Chile, sí, Perú, Paraguay, Bolivia, en todos tienes tus... millones de radios donde puedes, y... quizás no puedas decir chinga tu madre. No, culero, culero por ejemplo. Le envías no un saludo y listo, es lo mismo. Tú a la locutora no le puedes, sí, decir, sí, ah, estuviste bien culera, pachamama de los simios, ¿tú qué crees? ¿Que vas a leer mi mensaje como te place el orto? No, no, eso a las locutoras hay que tratarlas como, ah, me encanta tu, sí, voz, siempre con escucho tu programa, siempre mucho escucho tu programita, sí, sí, sí. Siempre me gusta tu vocecita y se me enchula la panochita. Y entonces, póngale, bueno, sí, sí. No, panochita tampoco, no, salvo panochita, que sea de los 40 principales de Argentina, no va a entender. Ah, póngale. Pero esas cosas, bueno, escucho tu programa. Sí, sí, sí, cabrón. Sí. Eso no vengas aquí con mamá. Tenemos muchísima gente con cosas importantes que decir y tú vienes con la mamá. ¡Chinga tu madre! ¡Ah, chinga tu madre! Bien merecido, Urias Gato. Y vete aquí. Y vete aquí. Vete aquí. Guacho es de Hermosillo, Sonora, México. No es DJ Guacho. No, este es un guacho. De Monterrey. Es un guacho, así puro y no toca, sí, ningún disco, ni pincha disco, ni nada. De Hermosillo, Sonora, México. Pirata, en el programa de ayer estuve oyendo que decías que hay gente poniendo el canal trans, promocionando en caso de que el mundo se desintegre, para que lo oigan el programa. Ok, ayer yo me estuve en el Ares. y alguien escribe: pongan todos al Ciber Talk Show. Y Simón así entra con el nick de abuelo y sale. ¿Ustedes le pagan a este güey para que oiga el programa? ¿Acaso? No, se droga. Sí, eso es gente drogada. Sí. Nosotros no le pagamos a nadie, guacho. De hecho, hasta que nadie nos pague, no le pagaremos claro, a nadie. Es que no podemos. Bueno, aquí está. Hola, amogos desmastrozados y calientines. Les saluda el Deoxys desde el finísimo DF mexicano para traerles este yurro novela con las aventuras de lo que podría llamarse el mandato del señor Lagartija a cargo de Disneylando. Y traigo, por supuesto, bueno, se ha tomado un trabajo que alguna vez cuando ya estemos más cerca de las elecciones. Por ahora hay una lucha interna. El señor Lagarto quiere instaurar la democracia en Disneylandia y las autoridades de Disney no lo están dejando. No. Pero bueno, la lucha continúa y Deoxys está encargado de la campaña. Ha hecho pancartas, ha hecho novelas, ha hecho folletines, ha hecho todo tipo de cosas y le agradecemos el trabajo que se toma. Buenos días, otra vez soy yo, Lee, nuestra amiga de Suiza. Boliviana perdida en Suiza. Dice, les escribo para pedirles que saluden a mi esposo por su cumpleaños. El suizo cumpleaños. El artista. El artista. Era malabarista. Malabarista. El malabarista suizo, que hace malabares con chocolates, relojes y cuentas bancarias, que es lo que hay en Suiza, cumpleaños hoy. Escucha la radio él, pero le cuesta entender un poco porque habla muy rápido. Es un acto de amor el de este hombre, que en realidad ni le gusta el programa, ni le gusta la radio, le vale madres todo. Y aquí está mi esposa, y no la quiero hacer enojar, y le escucho el programa que ella escucha. Muy bien, señor, la verdad que con suizos como ustedes está salvado la Unión Europea. Feliz cumpleaños, para que entienda. Cabrón. Feliz cumpleaños. Nos gustaría traducirlo al francés. Sí. O algún, no sé qué, alemán. Je t'aime. No, je t'aime, te amo. Lo tomará como pero algo personal. Pero je t'aime. Je t'aime suena como algo cariñoso, ¿no? Sí, je t'aime. Querido amigo suizo, que no nos da el nombre. Je t'aime. Ayetam. Sí. Sí, y feliz cumpleaños. De paso que te lo traduzca, Lee. Para eso está. Sí. Para eso te casaste no con una amiga boliviana. Claro, feliz cumpleaños para ti. Dice, Happy Monday. Él no entiende nada, pero le gusta mucho. Bueno, también, generalmente cuando no entendemos nada, nos gustan las cosas. Sí, decimos, sí. Oh, qué chido. ¿Por dónde será que se le mete el. Oh, no, porque no comprendemos. Dice, bueno, también para decirles que son súper y que los tengo en mi corazón. Un gran beso para todos de la Lee, la boliviana, perdida en Suiza. Les agradezco mucho por todo. Chau y un beso. Dice, bueno, muchas gracias. Besos con sabor. Chocolate, como los de la PAM que ha estado de motocicleta por ahí. Hola, PAM. Hello, desintegrados, la PAM. Hola, campanita. De la supercasa absorbente de Hermosillo, Sonora. Ayer salimos a una reunión de motociclistas en San Carlos, Sonora. ¿Qué? Fue la tercera concentración de motociclismo de Guaymas. Dice, allí hay playa y pues se juntaron motociclistas de todo el estado de Sonora, Estados Unidos y también unos desbalagados siempre de Canadá. Hay algunos de Estados Unidos. Sí, en todas las reuniones y aquí está, aquellos son algunos son de Estados Unidos. Sí. Porque en el gabacho hay mucho que está echando la hueva. Claro. Y me anoto en alguna convención o alguna cosa así. Han llegado hasta Sonora. Y los de Canadá se vinieron también. También, sí. Que impresionante. En avión descendieron y ahí salieron con las motos. Porque el cruce de todo Estados Unidos en motocicleta es complicado. Dice, aquí les mando unos videos y una foto a ver cuando se vienen a hacer un show con la María Tijuana por aquí. Dice, bueno, para que quemen llanta, patinen la nave, que zafe flamas, dice, de colores por los escapes. Basta, ya, todo basta. Eso. Bueno, es como lo sabes. Sales, chamacos, ya me voy, acabo de comer y ando con hueva. Un abrazo extremo para alguien de la calle y todos los de la nave. Los videos que le envié son un show de los gringos, se llaman Something Third y son gringos chaqueteándose con motocicletas. Veo muchas, tierra, cabrón. Muchas gracias, Pam. Y a todos, bueno, nada más tengan un poco de paciencia, hay mucha gente por aquí. Y bueno, estaremos con ellos mañana seguramente. Si no, Lagarto, yo le pregunto en estos precisos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo dando órdenes sin sentido. ¿Órdenes? Sé que sí, falseando la democracia. Eso no se hace, güey. Ay, creyéndose con poder divino. Ah, ¿pero qué te crees? Y sometiendo a todos a su antojo. ¡Oh, vaya carajo! ¡Se cree emperador! Sí, señores, aquí estamos descreyendo de todos los imperios, pero que los hay, damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lado, por favor, se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bid Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio Colombia. Flores.